Don't you tell me now. Cause that's the way it is. That's the way. That's the way. Y dice, 1, 2, 3, va. Ideas de mierda, de gente de mierda, que son una mierda y convierten al mundo y sus ciudades en lugares de mierda. Gente asquerosa, bailando de a uno, simpáticos estafadores. La discoteca de los hijos de puta está repleta. Ideas de mierda, de gente de mierda, que son una mierda y que convierten al mundo y sus ciudades en lugares de mierda. Gente asquerosa bailando de a uno, simpáticos estafadores, la discoteca de los hijos de puta está repleta y revienta tus tímpanos, tus oídos sordos para las desgracias ajenas que pueblan este mundo bizarro. Ideas modernas, cognac, gin tonic y vermú para la gente enfermita y enferma. Yo no nací malo, tampoco nací bueno o santo. Pero con ustedes, malnacidos, coquetos y chupópteros arrogantes, hijos de mil puta, con ustedes no bailo. Radio Libre y no Radio Libre, el signo de las palabras, el signo de las palabras, Radio Collage, Radio Collage. Textos, Radio Textos.